ya se calienta moviendo la cintura. Camina pa' la pista con tremenda sabrosura. Todo el mundo la mira y ya sabe que está dura. Wow, pero qué chula. Mira que es adicta a la calentura. La miro, me mira conexiones sin dudas. Tío, pero qué rico. Solo pégate y nos damos unos besitos. Así que vamos a hacer lo que hay que hacer. Y no lo pienses, mami, que te quiero complacer. Esta noche vamos a todas. Yo te paso a recoger a la misma hora. Y ya nadie nos va a ver. No, no, no, no, no, no. Ella se calienta y no se da cuenta. No, no, no, no, no, no, no. Sale para disco, se pone violenta. No, no, no, no, no, no, no. Ella se calienta y no se da cuenta.